Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Hoy, inicio de semana, 9 de abril de 2018, les vamos a ofrecer la emisión número 67 acá en este noticiario de Zona Cultura, un programa que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Les invitamos a que nos acompañen durante estos 120 minutos de una propuesta informativa netamente cultural. Siempre decimos que es uno de los noticieros que comparte con ustedes información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en todo el país. Hoy, como les decía, vamos a presentar la emisión número 67 en una mañana un poco fría en la capital de los ecuatorianos. Tenemos una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 16, una mínima de 6 grados. Mayormente nublado y probables lluvias en un 20%. Entonces, les invitamos a que se prepare para el día de hoy, ponga mucho entusiasmo en el inicio de esta semana. Siempre las metas y los objetivos dependen de usted al lograrse el fin de semana. Así que nosotros, con mente positiva, y nuestros compañeros acá listos ya en controles, Diego Salazar y Fernando Torres, para compartir con ustedes, y nuestro compañero también Darío, que ya nos recuerda inmediatamente pico y placa para qué dígitos es el día de hoy. Recuerde que este pico y placa rige también para todos los choferes que vienen de diferentes provincias del país. Bueno, Laura, antes de irnos con la información del pico y placa, quiero completar algo más de la información sobre el pronóstico del tiempo en nuestra ciudad de Quito. Para el día de hoy, según el aplicativo de el INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, nos señala que las lluvias tendremos muy poca presencia de lluvias, la humedad en el 46.1% y la velocidad del viento estará soplando a 1.3 metros por segundo. Eso es lo que le podemos contar por el día de hoy. Para el día de mañana, posiblemente tendremos algo de presencia de lluvias. Para este martes 10, la temperatura máxima será de 21 grados y la mínima de 9 grados centígrados. Lluvia, como les señalaba, tendremos mayor presencia de lluvia en nuestra ciudad, con una humedad del 79.1% y con algo más de presencia del viento, soplando a 2.9 metros por segundo. Poco más de fuerza en la velocidad del viento para el día de mañana. Y bueno, en cuanto corresponde al pico y placa, efectivamente, este ya tiene presencia en nuestra ciudad de Quito. Desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, impide la circulación vehicular de los automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2. Esta medida se repite en la tarde, desde las 16:00 hasta las 19:30. Tenga en cuenta que esto se aplica al interior de la parte más urbana de nuestra ciudad, comprendida por la avenida Mariscal Sucre al oriente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Existen parqueaderos donde usted puede dejar su vehículo para no infringir esta medida. Están distribuidos a lo largo de nuestra ciudad, en el condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambiza, en la avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Ahí usted puede dejar su vehículo y de esta manera precautelar la seguridad de su automotor y también cumplir con la medida pico y placa. Adicional a esto, también queremos señalar que, bueno, como es hoy estamos ya en la segunda semana del mes de abril, debe usted tener en cuenta que en abril, de forma obligatoria, aquellos vehículos cuyo último número en su placa sea 3 deben realizar de forma obligatoria la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. Así que no lo deje pasar para último, porque luego tendrá contratiempos, también tendrá algún tipo de sanción, alguna multa. Así que recuerde, en abril todos los vehículos que tengan su último número en su placa número 3 deben realizar este tipo de trámite. Y bueno, cuando tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 7 minutos, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que acontece en el tránsito de nuestra ciudad. La AMT nos da a conocer que al momento sobre la Mariscal Sucre y Mariana de Jesús se visualiza tráfico fluido en los dos sentidos. También nos invita a tener nuestra práctica diaria frente al volante con toda la responsabilidad, respetando la señalética, respetando al peatón, también a los peatones, a que utilicen el cruce cebra y también el paso peatonal. 7:07, 7:07 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y ahora vamos a hacer un repaso por el Twitter de ECU911, quienes manifiestan a través de su sitio oficial que todas las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas y no presentan novedades. Así que todas las personas que van a viajar hacia el norte y hacia el sur del país por la vía Loa Santo Domingo, por los bancos, están totalmente habilitadas estas vías. Y nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. En el aeropuerto, ahí está, ya llegamos al aeropuerto para contarles a ustedes que no hay ninguna novedad, operaciones normales en el aeropuerto, clima y visibilidad aptos para las operaciones. Y queremos comentarles a todas las personas que de pronto compraron algún vuelo en Copa, que se encuentra suspendido en este caso para Caracas. Las personas que van a viajar allá, tome las precauciones necesarias. Y con esto vamos a conocer de inmediato, cuando son las 7:08, que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, 100.9 de Cultura FM, 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Y también les recordamos que este espacio informativo se retransmite en Radio Cultural Machala, www.cclelo.gov.es. Y nos vamos de inmediato entonces con Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 9:09. Ministerio de Educación anuncia acuerdo nacional por la calidad y la inclusión en la educación. Las provincias del norte se capacitan para sostener el turismo fortaleciendo su seguridad. Familiares de Hernán Crespo Toral visitaron las reservas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inauguró los talleres de escritura creativa. El cantante ecuatoriano Carlos Rubira Infante fue nominado al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Tres largometrajes denominados Carlos Larrea y Pseudo Cinema se presentaron en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Varias actividades y visitas se incluyeron en la agenda del presidente de la Casa de la Cultura. Falleció el escritor cuencano Efraín Jara Hidrobo. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta un gran homenaje a un talento ecuatoriano. La Casa de la Cultura organiza eventos artísticos por la provincialización de Cotopaxi y también por el Día del Maestro Ecuatoriano. Y los talleres de realización de proyectos continúan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arma agenda de la quinta edición de la Casa Cinefest con las embajadas de Latinoamérica. En el centro de la ciudad, un taller le enseña a medir largas distancias usando triángulos. En el Parque Urbano Cumandá se proyectará el arte del cine urbano del 6 al 27 de abril. 7 de la mañana con 11 minutos y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos acá en los estudios de la radio aquí en Darío. Bueno, el día de hoy nos acompañará Eli Benson. Él estará junto a nosotros en esta cabina para contar detalles sobre el stand-up Él es un Caballero, que esta semana tiene presentaciones en la Casa Toledo. También contaremos con la presencia de Alejandro Jiménez. Él nos visitará para hablar sobre las actividades de la Escuela del Violín y además qué nos ofrece este instrumento musical en los dos hemisferios del cerebro. Nuestra última invitada se trata de Estefanía Pérez, con quien hablaremos sobre el concierto que se realizó en la Casa de la Música, un concierto donde se presentó la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano. También nos acompañará en esta intervención Antonella Torres. 7 de la mañana con 12 minutos, 7 y 12, y ahora nos vamos con el desarrollo de la información. En el país. Un poema que curiosamente fue escrito con el ánimo de fastidiar al lector, de tomarle del pelo y hacerle tener rabia. El poema está montado sobre el supuesto de que los temas de la poesía deben ser graves y trascendentes, pero el poeta es una especie de rey Midas que todo lo que toca convierte en poesía, y creo que este es un buen ejemplo de eso. Se llama Crónica de una doble cacería. Súbitamente estalla la burbuja del sueño. Abro los ojos entre estás y no estás, entre distante y malhumorado. El frío me constriñe entre sus anillos de despiadado cristal. Lanzo un carajo, maldigo la luz de la lámpara, el vientre de la vieja de tu madre, el día en que te conocí, oh desconsiderada y preciosa mía. Porque a las 2 de la mañana, echando las cobijas a los pies y dejándome más desnudo y aterido que una osamenta bajo la claridad de la luna, tú has dado comienzo a la orgiástica e implacable cacería de una pulga. Con esta crónica de una doble cacería, les contamos a ustedes que a los 92 años ha fallecido el domingo el poeta cuencano Efraín Jara Hidrobo, según lo confirmó su hijo Johnny Jara. El poeta cuencano, autor de varias obras, falleció en la ciudad. Por su vocación literaria y lingüística, desde muy joven se inició en dichas actividades y asistió durante varios años a la Facultad de Filosofía y Letras, de la que posteriormente fue profesor y decano. Ejerció además durante muchos años la cátedra de literatura en los colegios Benigno Malo y Fray Vicente Solano. El presidente Lenín Moreno, en su página de Twitter, señaló que ha partido el inmenso escritor cuencano, Efraín Jara Hidrobo. Sus poemas son ya parte del patrimonio cultural, hitos en la historia de la literatura ecuatoriana. Nuestro abrazo fraterno a sus familiares y amigos. Mientras que Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, expresó, el Ministerio de Cultura y Patrimonio lamenta el fallecimiento de uno de los más grandes poetas ecuatorianos, el cuencano Efraín Jara Hidrobo, el querido Cuchucho. Vivirá para siempre en nuestros corazones. Información tomada del sitio web de Diario El Tiempo. Seguimos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura que tendremos, Darío. Bueno, por supuesto, vamos a continuar con la información. Fander Falconi, ministro de Educación, convocó a los representantes de la comunidad educativa al proceso de diálogo para optimizar la política pública a partir de derechos e intereses de los miembros de la comunidad educativa. Thank you. Evidenciar la problemática de la educación, fomentar la interculturalidad, establecer formas de coordinación con la sociedad, lograr una articulación interinstitucional de servicios, además de fortalecer la calidad, la cobertura y los derechos en el sistema educativo, son algunos de los objetivos que se busca con el diálogo, aseveró Álvaro Sáenz, viceministro de Educación. Por su parte, Fander Falconi explicó la metodología del Acuerdo Nacional por la Calidad y la Inclusión en la Educación, que incluye la coordinación con mesas de trabajo y consensos para cambiar y mejorar el sistema educativo con los diferentes actores de la sociedad. En este sentido, dijo que se ha invertido en un sistema educativo inclusivo y que los acuerdos son fundamentales en un proceso democrático de varios actores. También invitó a participar a todas las personas interesadas en mejorar el sistema educativo de la primera jornada de trabajo que se realizará el jueves 12 de abril en Quito. El coordinador de la Red de Maestros de El Ecuador, Wilmer Santa Cruz, mencionó que el magisterio se une al Acuerdo por la Educación y que seguirá trabajando con esta cartera de Estado para mejorar la calidad educativa, que incluye capacitar permanentemente a los docentes. Asimismo, Milton Luna, representante de Contrato Social por la Educación, dijo que los actores de diversas ideologías dialogarán para realizar consensos y mejorar la calidad de la educación. El diseño de nuevas políticas educativas es un proceso donde todos debemos contribuir, subrayó, mientras que Abelardo García, miembro de COPEDUCAR, manifestó que el Acuerdo Nacional debe incluir trabajo con los estudiantes porque es la forma de contribuir a la sociedad. En este ámbito se destacó además la participación de los niños y las niñas y adolescentes en el proceso de diálogo y consensos. Es trascendental su rol porque la propuesta debe nacer desde sus necesidades, afirmó Henry Manzano, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Niños y Niñas y Adolescentes del Ecuador, al felicitar esta iniciativa. Entidades públicas del Estado, como los Ministerios de Educación, de Inclusión Económica, docentes, asociaciones y federaciones de educación privados, organizaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias y estudiantes buscarán acuerdos en torno a las políticas educativas, programas y acciones en beneficio de la calidad y la inclusión educativa. Fuente: Ministerio de Educación. Bueno, amigos, entonces ahí tenemos esa información sobre el Acuerdo Nacional. Tome en cuenta que usted como padre de familia también debería sumarse a este Acuerdo Nacional, que no sea solo la institución, el Estado Nacional y también los maestros, sino también los padres de familia quienes deben ser parte de este tipo de trabajo para de esta forma desarrollar nuestro país desde la educación. Y bueno, cuando son ya las 7 de la mañana y 19 minutos, hay más para contarles. Las reservas del Ministerio de Cultura y Patrimonio fueron visitadas por familiares de Hernán Crespo Toral. En la siguiente información escuchamos las declaraciones de Ivette Celis, subsecretaria de Memoria Social, Esther Bermejo, esposa de Hernán Crespo Toral. Familiares del primer director del Museo del Banco Central, Hernán Crespo Toral, visitaron las reservas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, donde reposa una gran parte de los más de 650.000 bienes culturales que pertenecen a la Colección Nacional del Ecuador. Su viuda, Esther Bermejo, su hijo y familiares cercanos recorrieron el archivo histórico, además de las reservas de bienes arqueológicos, arte colonial y arte moderno, en compañía de autoridades y curadores de esta cartera de Estado y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Constatado que los bienes están en perfecto estado, cuidados y además totalmente custodiados dentro de los protocolos de seguridad. Les hemos explicado que cada uno de nuestros bienes tiene póliza de seguros y una reaseguradora internacional, y que eso también nos permite garantizar el buen estado y permanencia del patrimonio del Estado. Los herederos de Crespo Toral observaron los espacios donde reposan los bienes y constataron los cuidados y organización que mantienen los curadores, quienes cumplen recomendaciones de la UNESCO para la conservación de bienes culturales. Estoy contenta porque veo primero que las personas que están aquí lo sienten, es decir, hay una comprensión y una preparación, y que las piezas están muy bien preservadas por el momento. Parte de los bienes de la colección nacional que pudo observar la familia del arquitecto y museólogo que dedicó su trabajo al cuidado de bienes culturales del país, integrarán la exposición permanente de la nueva propuesta del Museo Nacional, que reabrirá sus puertas el 18 de mayo. Continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 y 22 en todo el territorio continental ecuatoriano. Esta semana la Coordinación Zonal 1 termina sus mesas de trabajo en torno a la seguridad del turismo en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. El turismo en el norte del Ecuador se blinda para ofrecerse a los ecuatorianos y extranjeros como destinos seguros. Por ello es que esta semana la Coordinación Zonal N1 del Ministerio de Turismo cerrará sus mesas de trabajo sobre seguridad turística en Sucumbíos, una vez que lo ha hecho ya en Esmeraldas, Carchi e Imbabura. La semana pasada las mesas de trabajo tuvieron lugar en Ibarra, en donde participaron autoridades de la provincia y servidoras de actividades turísticas de carácter público y privado. Gabriela Suárez, responsable de la Dirección de Bienestar Turístico del Ministerio de Turismo, señaló que a través de las instituciones se ha logrado tener un destino turístico seguro, en beneficio de los visitantes nacionales e internacionales. La capacitación sirve para difundir protocolos de seguridad, así lo señala Carlos Acosta, coordinador de la Zona 1 del Ministerio de Turismo. Entonces, estas mesas se activan en un protocolo que ha creado el Ministerio de Turismo para que a través del LECU 911 se llegue con mayor urgencia para atender a los turistas. Otro tema importante que hemos destacado en la zona norte es la ventanilla única para los turistas que ingresan por Colombia debido al éxodo de ciudadanos venezolanos que ocupan casi todas las ventanillas, y en esta mesa lo que se está es activando una exclusiva para atender al turista que pasa de Colombia hacia el Ecuador. En cuanto a Esmeraldas, Acosta señala que debido a los últimos hechos de violencia acaecidos en la frontera norte, los efectos en el turismo ya se sienten, y por eso es que necesitan responder para generar territorios turísticos seguros. Bueno, sí, como decía, al norte el Bañero de las Peñas está siendo afectado por la no presencia de turismo, a pesar de que como ministerio y en coordinación con las gobernaciones de todo lo que comprende el ingreso por el norte, Carchi, Imbaburas y Esmeraldas, los gobernadores y el Comité de Seguridad han establecido que la ruta, la Panamericana, está totalmente asegurada, es decir, se está dando ese mensaje, que puedan transitar con las seguridades del caso quienes vienen desde la frontera y hacen turismo hacia las playas de Esmeraldas. Con estas capacitaciones e intercambio de ideas se busca que las autoridades responsables de cada destino trabajen, innoven y mejoren sus protocolos de seguridad para poseer una actividad turística segura para los viajeros de Ecuador y el mundo que deciden conocer los diferentes destinos del país de los cuatro mundos. Carlos Rubira Infante, cantante, compositor y formador de talentos, fue nominado para ser incorporado en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. El ecuatoriano ingresó en la categoría Compositores, no Intérpretes. ¿Quiere usted apoyar con su voto a este talento nacional? A continuación le contamos los detalles. Carlos Aurelio Rubira Infante nació el 16 de diciembre de 1921. Es músico ecuatoriano y se crió en el hogar de Obdulio Rubira Druet y Amarilis Infante Villao, exactamente en las calles de Aguirre y Morro, en su infancia, mientras la adolescencia transcurrió por Santa Elena y Ayacucho. A sus 14 años, queda huérfano de padre y ya trabajaba. Fue ayudante de gasfitero, además bombero voluntario. El arte de la música tocó su vida en compañía de su primo más cercano, Pepe Dresner. Él le inculcó el gusto por este arte, primero en casa y luego en fiestas particulares. Cuando aprendieron a tocar la guitarra, creció esta actividad musical y sus amigos los llamaban los mariachis, porque cantaban música netamente mexicana. Poco a poco fue creciendo en el mundo de la música. Si antes se educó, y a sus 20 años de edad dictaba cátedra y era influyente en otros artistas. Fue considerado formador de grandes voces del espectro nacional. Fresia Saavedra, Julio Jaramillo, a quien lo conoció a sus 14 años de edad, Pepe Jaramillo, entre otros. A Olimpo Cárdenas lo conoció cantando tangos. Él quería cantar música ecuatoriana y con su guía llegó a cantar hasta Yarabíes. En los últimos días se dio a conocer la noticia que ha generado gran impacto entre los ecuatorianos y quienes más disfrutan de la música nacional. Carlos Rubira Infante ha sido nominado para ser incorporado al Salón de la Fama de los Compositores Latinos en los Estados Unidos. Esta noticia se dio de parte de la junta directiva de este salón la semana anterior. El ecuatoriano compite con artistas como Charly García, Horacio Salinas de Chile, Marco Antonio Solís, el colombiano Juanes, Juan Manuel Serrat, el rapero Vico C, entre otros. Para votar por el autor de Chica Linda, Playita Mía, Guayaquil, Ambato Tierra de Flores, entre otros emblemas de la cultura nacional, se debe ingresar a la página www.latinsonhall.com/2018-nomines. Una vez dentro del portal, es necesario votar por otros 5 artistas para que estén nominados y el apoyo al ecuatoriano quede registrado en la página. El sistema web permite votación por equipo, es decir, si usted desea dar más votos al compositor guayaquileño, también puede hacerlo desde su móvil, desde una tablet o cualquier otro computador. Los fans podrán votar por sus favoritos hasta la medianoche del 15 de abril. Los 6 artistas más votados serán incorporados al Salón de la Fama y esto se dará en la entrega de los premios La Musa el 18 de octubre en la ciudad de Miami. Mientras tanto, los ganadores se conocerán el próximo 1 de mayo. Esto es Ecuador, y así debe ser el Ecuador. El Ecuador tiene que existir toda la vida, y todo ecuatoriano en cualquier parte del orbe tiene que saber que hay una música, que hay una madre, que hay una patria, que hay un hogar y que hay un lindo Ecuador. ¡Viva la patria y viva el Ecuador! Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. No lo olvide, apoye con su voto y respaldemos al gran maestro Carlos Rubira Infante en su ingreso al Salón de la Fama. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En este mismo momento usted ya puede ingresar a ese sitio web y dar el voto por Carlos Rubira Infante para que le podamos ver en el Salón de la Fama de Compositores Latinos allá en Miami. Así que no se puede perder, esto también tiene una fecha máxima, tenga muy en cuenta que la puede también realizar esa votación en su teléfono celular, la puede repetir en su computadora de escritorio y así en las infinidades de veces que usted lo desee en diferentes dispositivos. Y además, Darío, es importante decirles que ese será el premio que se le pueda dar a este caballero ahora que está en vida, que sabe, que conoce, que está postulado para el Salón de la Fama. Así que apresúrese, por favor, a dar el voto por Carlos Rubira Infante. Nos separamos por un instante. Pausa y ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

está dirigido a gestores culturales y a funcionarios públicos que hagan el trabajo como gestores culturales. La idea un poco es compartirles algunas experiencias y algunas técnicas para que puedan hacer proyectos y buscar fondos. Este es un taller de proyectos en donde lo que vemos es, en primera instancia, cómo hacer un análisis y una lectura de la realidad en la que estamos insertos para poder proponer una idea de proyecto que sea viable. Esta idea de proyecto que posteriormente sea consensuada con la población que va a ser beneficiaria de este proyecto para que el proyecto responda a una necesidad real y sentida por la población, que no sea un invento de una sola persona, de un técnico genial, sino una idea que realmente responda a los requerimientos que puedan tener un sector, como los músicos, como un grupo de danza o como la dirección de cultura de un departamento que trabaja en una población específica, y es cómo lograr trabajar con la población para que el proyecto que diseñen en la oficina responda a la necesidad real de la población. Bueno, yo creo que la Casa de la Cultura siempre está empeñada en promover el desarrollo de los gestores culturales, es parte de su propia naturaleza, ¿no es cierto? Es ser convocante, organizadora, promotora, y a mí me parece fantástico que habrá espacios como este para que se promuevan y se impartan nuevos conocimientos que ayude al desarrollo de los gestores culturales. Fausto Enríquez, gestor cultural del municipio del Chaco y asistente al seminario, brinda detalles acerca de este encuentro y sobre su relevancia para el quehacer cultural del país. Mi afán directamente de estar acá es tener un poco de conocimiento y enfocarme más en los proyectos, no tener un poco de dificultades dentro de Contraloría, tener un poco más de objetividad acerca de relacionar la cultura y lo que eso implica. Nos ayudaría directamente a poder fortalecer las actividades que tenemos nosotros allá, que es danza, es música, fortalecer directamente con los proyectos, abarcar apoyos de diferentes instituciones privadas o de Estado. Para nosotros es chévere como gestores culturales que la Casa de la Cultura nos da estos espacios para nosotros e irnos formando, porque necesitamos tener un poco de formación en este tipo de actividades para fortalecer lo que hacemos. El taller es gratuito y para asistir puede inscribirse llamando al 0999-860852 o escribiendo al correo creativacultural@gmail.com. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 38 minutos, 7:38 en todo el territorio continental ecuatoriano. La música nacional y latinoamericana con arreglos académicos resonará mañana para festejar a los maestros de la patria y su noble labor formativa en un evento organizado por la Casa de la Cultura, Núcleo de Imbabura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura y su programa Martes Culturales presenta al conjunto de cámara Reminiscencias, en homenaje al maestro ecuatoriano. Mañana 10 de abril a las 17 horas en el Teatro Imbabura en la ciudad de Ibarra. La entrada es libre. Este ensamble académico tiene varias producciones discográficas, tales como Terapia Musical del año 2006, Matices del Alma y el disco Reminiscencias, ambos del año 2012. Esta última producción fue grabada junto al dúo Hermanos de Almeida. Este conjunto está integrado por Antonio Almeida Suárez en la dirección, Daniel Almeida en el piano y primera voz, y Javier Almeida en el requinto y segunda voz. Es un grupo que se adapta a cualquier tipo de evento por su amplio repertorio tanto de música instrumental como coral. Reminiscencias integra de manera permanente varias caravanas culturales no solo en la provincia de Imbabura, sino también en los poblados más lejanos del país, donde muchas instituciones no llegan. Sus integrantes señalan que la agrupación busca rescatar y preservar la música tradicional ecuatoriana y latinoamericana. En 1920, en homenaje al escritor ambateño Juan María Montalvo Fiallos, el expresidente Alfredo Vaquerizo Moreno decretó al 13 de abril como el Día del Maestro Ecuatoriano. Muchos educadores señalan que esta fecha la celebran trabajando en las aulas y compartiendo con los niños y jóvenes sus conocimientos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Bueno, amigos, tenemos la hora exacta, 7:41 a.m. En este momento yo quiero recordarles que en nuestro espacio de opinión y entrevista tendremos el primer invitado. Se trata del cómico Eli Benson. Con él hablaremos sobre el stand-up denominado Él es un Caballero, actividad que tiene función en la Casa Toledo. Así que no se lo puede perder, todo esto a partir de las 8:00 a.m. Vamos a continuar con más información, por supuesto. 7:42 a.m, 7:42 en todo el territorio continental ecuatoriano. La Cinemateca de la Casa de la Cultura presentó la muestra denominada Carlos Larrea y Pseudocinema, tres largometrajes de cine de experimentación que, según su creador, basa su idea en la improvisación. Juega con los acontecimientos y el guión preestablecido no existe. Nuestro compañero Alex Mora conversó con el cineasta Carlos Larrea y nos presenta el siguiente informe. Carlos Larrea, cineasta ecuatoriano, músico, lector, actor, se considera anarquista y entrópico. Utiliza su gama de imágenes y los determina como microestados compatibles que hacen conjunto con macroestados temáticos en las producciones que ingresan como eje creativo. Larrea considera que muchas veces su trabajo no es entendido. Las muestras que él presenta, considera, son como una extensión de su cuerpo, sudoroso, caótico, diario e indefinible, y que en ocasiones recibe fuertes críticas de parte del público. Su cine se basa en la experimentación, tiene como premisa jugar en el desarrollo de los acontecimientos que se dan durante el rodaje. Este tipo de cine se toma al presente puro como un eje creativo. Los trabajos son un ejercicio audiovisual experimental que desafía las leyes establecidas. La dramaturgia juega con in situ, de acuerdo al tema escogido, protagonistas y enfoque general que tiene cada producción. Tres largometrajes presentó Carlos Larrea acá en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. El jueves 5 se presentó La Noche de los Nois Naciente. El viernes 6, Demoníacas. Y la noche de ayer, El Último en Morir. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con el director Carlos Larrea. Él explica en frases lo que representa la realización de estas producciones. Un poco de cine experimental, son películas rodadas en tiempo real. Hoy vamos a ver La Noche No Es Naciente, me parece que es un plano secuencia de 1 hora 40 minutos, rodado sin ensayos y sin guión. Entonces es un experimento, básicamente. Entonces, sí, es una película tal vez un poco difícil, puede ser. La segunda producción, Demoníacas, reproduce la historia de tres chicas vestidas de diablas sadomasoquistas. Ellas asaltan un banco y huyen de la ciudad. Demoníacas, que es una película inspirada en el cine de las sombras, que es una cuestión más perceptiva, que sí tiene más cortes, pero que también es rodada sin guión y en tiempo real. Un poco cambiando de color, tal vez saliendo un poco del experimental, tal vez probando cosas nuevas, siempre experimentando en realidad, pero tratando de fusionar las dos cosas, ¿no? Un poco lo convencional con, no lo sé, con el tiempo. Ayer, en el cierre de la presentación de las producciones de Carlos Larrea, se presentó El Último en Morir. Seis jóvenes ecuatorianos adictos a las pastillas estimulantes y otros vicios. Película un poco más convencional, no sé qué tan convencional, pero un poco más rodada de la forma tradicional, digamos, con guión, con planos, con... Entonces hay ese contraste entre las tres películas y bueno, son investigaciones personales que, bueno, no sé, son investigaciones y no sé, están llenas de atmósfera, podría ser, no lo sé, deben juzgar ustedes mismos. Existe una idea clara de lo que representa el término pseudocinema aplicado a su trabajo. Le puse ese nombre, pero tal vez fue un poco por como una broma, ¿no? Pero muchas veces fue como una sátira, pero fue también como catalogado como no cine, ¿no? Algunas veces me dijeron que lo que yo hacía no era cine, igual que lo que yo hacía no era música también. Entonces, me gusta llamarlo cine y por eso el pseudo, como el cine que se llama cine a sí mismo, ¿no? Más atrevido, digamos. Tal vez no lo sea, pero me gusta llamarlo así. Y de esta forma llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana este ciclo de cine de Carlos Larrea, denominado Pseudocinema. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana con 46 minutos, 7:46 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y enseguida les presentamos información del taller de escritura creativa que se está desarrollando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la selección de 40 participantes. Muchos de ustedes se convertirán en escritores que realmente merezcan tal denominación. Todos hemos querido hacer un libro, pero no hemos tenido la valentía de salir a la luz y decir: aquí están nuestros libros, nuestras poesías y novelas. Con esta invocación inauguró el taller de escritura creativa Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura, ante la presencia del instructor Edwin Madrid y los 40 becarios seleccionados. Acto que tuvo lugar el jueves 5 de abril en la sala de los presidentes de la institución. Camilo Restrepo Guzmán, durante el acto, resaltó la importancia de retomar los talleres de escritura, y más con la presencia de uno de los mejores escritores reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, como es Edwin Madrid, a lo que señaló. Yo creo que con la conducción de él, muchos de ustedes van a convertirse en escritores que realmente merezcan la denominación de tal. Todos hemos querido alguna vez en la vida escribir un libro, escribir poesías, y tal vez lo hemos hecho, pero no hemos tenido la valentía primero de salir a la luz y decir: aquí están nuestros libros, aquí están nuestras poesías, aquí están nuestras novelas, sino que el temor ha vencido y esas experiencias han quedado guardadas. Yo creo que muchos sienten eso, sea en el campo de la novela, sea en el campo de la poesía, que les debe haber sucedido, que también me ha sucedido a mí. Ahora con Edwin, claro que se va a aprender las técnicas de la narración, las técnicas del buen escribir, y claro que pasa muchísimo por la lectura. Pero yo creo que más allá de esas técnicas es el conducir lo que cada uno de ustedes lleva por dentro, lo que cada uno quiere decir, lo que cada uno se ha reprimido y no ha dado rienda suelta de esos sentimientos que todos poseemos. Por otro lado, Edwin Madrid, director de los talleres de escritura, al referirse a la propuesta de presentar estos talleres, indicó: la propuesta es la que lo planteó en su momento el propio Miguel Donoso, ¿no? Yo tuve la suerte de ser tallerista de él, y entonces todo lo que aprendí con él se supone que ahora va a ser para los talleres. Además de eso, hay un pequeño texto, ¿no?, de lecturas obligatorias que hemos preparado, donde se pasa revista a varios de los escritores contemporáneos de Latinoamérica y de España, ¿no? Entonces, la metodología que vamos a tener es trabajar sobre los mismos textos de los participantes. A mí me parece que esa metodología es la única para poder aprender. Es decir, ¿cómo se puede aprender a escribir? Es una instancia que solamente en la práctica uno puede ir adquiriendo ciertas destrezas, ¿no? Y en la revisión de ciertos autores claves, ¿no? Digamos como Borges, digamos como el mismo Octavio Paz, digamos como César Aira, digamos como Vilas Mata, ¿no? Entonces creo que este mundo de la literatura, al mismo tiempo que es tan no solamente importante sino tan lleno de otras realidades que descubrir, al mismo tiempo que es apasionante, es también necesario como arduo, en el sentido de que hay que revisar muchas cosas, ¿no? Y así se desarrolló este primer encuentro con los futuros escritores del país, cuya preselección fue realizada por el reconocido poeta y escritor Edwin Madrid. Este proceso causó gran impacto en la ciudadanía, porque de 200 trabajos literarios, la primera fase de selección aprobó 45 textos y la fase final se basó en una entrevista con los aspirantes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Siete de la mañana con 52 minutos, 7:52. Ahí todos los seleccionados tienen un arduo trabajo, desde lecturas hasta llegar pues ya a quedar como a través de este taller de escritura, para que presenten un excelente trabajo. Bueno, y nos vamos nosotros con más información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y cerca de 20 embajadas de Latinoamérica expusieron una serie de propuestas para la conformación de la quinta edición del Festival de Cine La Casa Cinefest. Cerca de 2 horas, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, y representantes de varias embajadas de Latinoamérica expusieron propuestas e inquietudes para la elaboración de la quinta edición del festival La Casa Cinefest. En primer momento, se tiene esperado que la quinta edición de este festival se inaugure el próximo 5 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para luego, durante 5 días, tener proyecciones en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco y en otras sedes de la ciudad. El que el festival se conforme con la participación de sus involucrados es un reflejo de la importancia que la Casa de la Cultura Ecuatoriana da a los actores de la cultura y el arte de la ciudad. Así lo señala Camilo Restrepo, presidente de la institución. La participación es uno de los mecanismos que permite ampliar el conocimiento, y qué mejor que sean los representantes de los distintos países de América los que nos den a conocer la expresión, en este caso visual, a través de quienes son los que deberían expresarse en el país, quienes son los reconocidos en el Ecuador y en el mundo, es decir, cuáles cineastas, productores son los que deberíamos invitar a este festival, que como usted ve es un esfuerzo común, es un esfuerzo de la Casa de la Cultura con su Cinemateca, pero con el aporte de los países. De parte de Tomás Astudillo, productor del festival, señaló que se propondrá que el film argentino La Cordillera sea considerado para inaugurar el festival, ya que existe una alta participación de actores de todo el continente. La sugerencia llamó la atención de Laura Bari, encargada del área cultural de la Embajada de Argentina en Ecuador. Aquí sus comentarios. Mucha alegría, la verdad que excelente producción, y bueno, de alguna manera refleja, ¿no?, esta integración y este diálogo que tenemos entre todos los países, así que bueno, es una buenísima noticia para nuestro país saber que la aprecian desde acá también. Otras de las propuestas recogidas en la reunión fueron que cada país participe con menos películas que en la edición anterior, esto para poder tener varias funciones, incrementar la oferta de films infantiles, las exhibiciones podrían estar acompañadas con expresiones culturales, pueden ser gastronómicas, de cada uno de los países participantes. generar una lista de films que busca el festival para que las embajadas puedan gestionar su participación en la Casa Cinefest y ponerle el valor económico para algunas proyecciones, que no podría pasar de $1. Bueno, todos nos encontramos con ansias para saber cómo se realizará ya la quinta edición de este, el Festival La Casa Cinefest. Ustedes, amigos que nos están escuchando, seguramente también tendrán ya la expectativa para conocer aquellas cintas que se presentarán. Como lo hemos señalado en la nota, tal vez esperamos que La Cordillera, donde participa el actor ecuatoriano Alfredo Espinosa, sea tomada en cuenta para hacer la inauguración de este importante festival. La información sigue en desarrollo, así que les invitamos a que se mantengan en contacto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de sus medios. En la página web constantemente iremos publicando más información sobre el desarrollo de esta la quinta edición del festival La Casa Cinefest. Cerramos nuestra parte informativa de la institución con esta novedad. La actividad cultural cumplida por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante la semana pasada incluyó un recorrido por los museos, visita de personalidades y embajadores, además inauguración de talleres. Este lunes 2 de abril, el presidente Camilo Restrepo Guzmán inició su agenda con un recorrido por el Museo Nacional de la Casa de la Cultura junto a Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, e Ivette Celi, subsecretaria de Cultura, a fin de constatar los avances y conclusión de los trabajos arquitectónicos e ingenierías para el montaje del museo gráfico que funcionará en dicho museo. Entre los que se pudo observar están la conclusión de las pruebas de color en los paneles y la colocación de cámaras de seguridad. Las áreas expositivas del Museo Nacional serán núcleo histórico y coleccionismo, poder político, organización social, arqueológica, Amazonía, sonoridades colonial, republicana y moderna. Y hablando de visitas, también recibió a Pepe Carrión, nieta de Benjamín Carrión, quien estuvo de paso para saludarlo y programar algunas actividades en conjunto. Por otro lado, el jueves 5 de abril, el presidente recibió a una delegación de la Embajada de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Paraguay, Uruguay, Venezuela, México y agregados culturales de Iberoamérica, con el propósito de organizar la quinta edición del Festival de Cine Latinoamericano, lo que permitirá exhibir lo mejor del cine de sus países y presentar a un director, productor o actor invitado. El objetivo del festival es que lo convierta en el inicio de la ruta de estrenos de largometrajes y cortometrajes nacionales y latinoamericanos. Además, mostrar películas de calidad, donde se incluya a más público. El festival se realizaría del 5 al 10 de junio y se proyectarán en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, en los núcleos provinciales y en otras sedes de la ciudad, con talleres y charlas académicas. Otro evento de trascendencia constituyó la inauguración de los talleres de escritura creativa, organizada por la Casa de la Cultura, que estuvo matizada por las palabras de bienvenida de Camilo Restrepo Guzmán, quien manifestó: "Bienvenidos a todos los participantes. Muchos de ustedes se convertirán en escritores que realmente merezcan tal denominación. Todos hemos querido hacer un libro, pero no todos hemos tenido la valentía de salir a la luz y decir: aquí están nuestros libros, nuestras poesías y novelas". Con esta invocación inauguró el taller de escritura creativa ante la presencia del instructor Edwin Madrid y los 40 becarios seleccionados, acto que tuvo lugar el jueves 5 de abril en la sala de los presidentes de la institución. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalín. Thank you. Tenemos ya las 8 de la mañana, 8 en punto. Aquí concluimos la parte informativa del noticiario Zona Cultura. No se desconecte de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Y si usted está en la página www.casadelaculturaecuatoriana, tampoco lo haga porque enseguida viene nuestro segmento de opinión y entrevista. Por supuesto, estaremos ya arrancando el espacio de opinión y entrevista junto al actor Eli Benson y hablaremos sobre el stand-up. Él es un caballero. Le invitamos a que se conecte a través de las redes sociales también para que pueda conocer a nuestro invitado. Estamos en Facebook como Radio CCE. Tenemos una publicación en Facebook Live para que usted pueda ver todo lo que tenemos aquí en nuestra cabina. En la página web, de igual forma, nuestro compañero Diego Salazar, siempre presto a ayudarnos, estará también presentando ya lo que será el video de nuestro primer invitado. La página es www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior existe una pestaña que dice Radio CC. Damos clic ahí y ya entramos a nuestra página. En este momento escuchamos breves mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos en un momento.